¿Cuál es la composición química de los seres vivos? Nivel de organización, molécula. Podemos responder a la pregunta a tres niveles de organización: a nivel átomo, a nivel molécula y a nivel macromolécula. Composición a nivel molécula. Los seres vivos estamos hechos de cientos de miles de compuestos químicos que forman parte estructural y funcional de nosotros y también del cuerpo de los demás seres vivos. Todos los compuestos son conjuntos de un solo tipo de moléculas, del lexema mole, que significa masa, y de ula, que significa pequeñas. Así pues, las moléculas son la porción más pequeña de masa que podemos tener de una sustancia pura y que sigue conservando sus propiedades químicas. Las clasificamos de acuerdo a su tamaño en micromoléculas cuando su peso molecular es a lo mucho 1000, oligomoléculas cuando su peso molecular se encuentra entre más de 1000 y menos de 5000 unidades de masa atómica, y en macromoléculas cuando su peso molecular es a lo menos 5000. ¿Qué son las micromoléculas? Las micromoléculas son varios cientos, casi millares, de sustancias distintas que constituyen alrededor de las 3/4 partes de la masa de un organismo. Las clasificamos de acuerdo a su contenido de átomos de carbono reducido, es decir, de carbono enlazado a átomos de hidrógeno, en pequeñas moléculas inorgánicas y pequeñas moléculas orgánicas. Como es obvio del nombre, las pequeñas moléculas inorgánicas no contienen átomos de carbono reducido y representan aproximadamente el 71% de la masa, a diferencia de las pequeñas moléculas orgánicas que sí contienen átomos de carbono reducido y solo representan el 6%. El resto de la masa de los seres vivos está conformado por cientos de miles de oligomoléculas y macromoléculas. Las pequeñas moléculas inorgánicas se clasifican en sales minerales y agua. Las sales minerales suelen denominarse también iones inorgánicos, precisamente porque cuando las sales se disuelven en agua, forman iones, ya sea cationes positivos y aniones negativos. Las sales minerales conforman el 1% de la masa de los organismos y representan apenas unas decenas de especies químicas distintas. Por ejemplo, los cationes monovalentes, ion potasio, ion sodio, ion amonio, los cationes divalentes calcio 2+, magnesio 2+, y el cation trivalente fierro 3+. Los aniones serían, por ejemplo, el monovalente cloruro, bicarbonato, los aniones divalentes carbonato, fosfato ácido, sulfato, y el ion trivalente fosfato. Además, el agua solo representa un solo tipo de especie química. Es la única sustancia que vamos a mencionar por su nombre particular y no genérico. El agua representa el 70% de la masa. La composición química de los seres vivos depende de muchos factores y varía según su edad, su estado fisiológico y también la especie y sexo de los organismos. De manera que, para darnos una idea de la composición química de los organismos, veamos la composición de la célula Escherichia coli. Como podemos ver, las pequeñas moléculas inorgánicas representan la mayor porción de la masa de su cuerpo. El 70% está formado por un solo tipo de moléculas, el agua. Un 1% restante está formado por unas decenas de especies químicas diferentes que son generalmente iones inorgánicos. Luego, el resto son pequeñas moléculas orgánicas, como monosacáridos y precursores, que representan 200 especies, aminoácidos y precursores 100, nucleótidos y metabolitos 200, lípidos y precursores 50, otros compuestos de menos de 50 átomos de carbono otros 200 más, de manera que las pequeñas moléculas orgánicas son alrededor de 750, 900 moléculas diferentes. El agua es una sustancia fuera completamente de lo común. Tiene propiedades extraordinarias. Su temperatura de fusión y de ebullición, como pueden ver, son muy altas en relación a las propiedades que tienen las sustancias del mismo grupo del oxígeno. La densidad del agua, como la de todas las sustancias, aumenta conforme se enfría, como pueden ver, de la densidad de 20 grados a 4 grados centígrados. Pero de manera extraordinaria, la densidad del agua disminuye cuando pasamos a 0 grados o incluso cuando se convierte en agua sólida. Su densidad disminuye aún más. Algo inédito. El calor específico del agua es abrumadoramente alto. Una caloría por cada gramo de agua, por cada grado de cambio de temperatura. El calor de evaporación del agua es altísimo, 9.719 calorías por cada mol de agua, es decir, 18 gramos. La constante dipolar de benceno es grandísima, casi la más grande que pueden uno encontrar en el universo, y es de 1.76. Por ejemplo, si vemos la temperatura de ebullición de los hidruros del grupo 4A de la tabla periódica, es decir, de los hidruros del carbono, del silicio, del germanio y del estaño, y los graficamos en esta gráfica donde el eje vertical representa la temperatura de ebullición y el eje horizontal la masa de las moléculas, veremos que si hacemos la regresión lineal, como se muestra en la gráfica, la conclusión es muy sencilla y muy obvia. A mayor peso molecular, mayor temperatura de ebullición. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros no conociésemos la temperatura de ebullición del agua? La podríamos extrapolar. Al fin y al cabo, si nosotros conocemos la temperatura de ebullición de los otros hidruros del grupo 6A de la tabla periódica, es decir, del mismo grupo del oxígeno, pues podríamos hacer lo siguiente. Si tenemos los valores de la temperatura de ebullición del H2S, del H2CSE y el H2TE, podríamos dibujar una línea azul que pase lo más cerca posible de los tres valores. Luego, a la altura del peso molecular del agua, bajaríamos una línea vertical que la reflejaríamos en la línea azul, hacia el eje vertical de la temperatura de ebullición. Como es obvio, la conclusión es que el agua debiera hervir a menos 100 grados centígrados. ¿El agua hirviendo a 100 grados bajo cero? No, el agua a 100 grados bajo cero es sólida. La tenemos que calentar 100 grados, es decir, a 0 grados centígrados, para que pase de sólida a líquida, y otros 100 grados para poder lograr que el agua pase del estado líquido al estado gaseoso. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe que el agua no se comporte como sus análogos? Pues esto se debe a su estructura peculiar. El agua está formada por el oxígeno, que es un elemento muy electronegativo, y el hidrógeno, que es un elemento muy electropositivo. De manera que el enlace carbono-hidrógeno es un enlace covalente y muy polar. Ahora bien, como el agua tiene dos enlaces carbono-hidrógeno a un ángulo de 105 grados uno respecto al otro, pues entonces los vectores de polaridad se suman, dando lugar a una resultante que es uno de los vectores de polarización en las moléculas más altos que existen en la naturaleza. El agua es una molécula muy polar. Conviene aquí hablar sobre los enlaces de puentes de hidrógeno. Estos enlaces son enlaces débiles que se forman entre moléculas. Y se forman de la siguiente manera. Cuando tenemos un hidrógeno unidos a átomos de elementos electronegativos como oxígeno, nitrógeno, flúor, El hidrógeno se carga con cargas parciales positivas, dado que el enlace covalente que tiene es un enlace covalente polar. Si además se alinea un tercer átomo de estos tres elementos electronegativos, que como tales se cargan parcialmente con cargas negativas, estas cargas eléctricas parciales y opuestas producen una fuerza de atracción electrostática entre ellos, de manera que las moléculas que se mantienen unidas por enlaces de puente de hidrógeno, ¿sí?, tienen puntos de fusión, puntos de ebullición más altos de lo que uno pudiera esperar. Y esto es precisamente lo que ocurre con el agua. Son los puentes de hidrógeno que puede formar el agua lo que explica las extraordinarias y poco comunes propiedades del agua. El agua es muy importante para la vida en la Tierra porque sus propiedades extraordinarias le permiten tener los tres estados físicos, hielo, agua y vapor, en las condiciones de temperatura que existen en la Tierra. Es decir, permite que exista el ciclo del agua. También, al disminuir la densidad del agua y del hielo respecto al agua líquida, hace que el hielo flote sobre esta, y eso evita que al congelarse el agua durante el invierno, evita que ella se hunda en el fondo de los mares y de los océanos, y eso evita, por supuesto, la congelación de todo el agua de los mismos. Además, la gran capacidad calorífica del agua hace que los organismos tengan una gran inercia térmica cuando pasan de una temperatura a otra, evitando cambios bruscos de temperatura en los mismos. También el agua regula el sobrecalentamiento, porque los organismos pueden usar el agua para enfriarse eficazmente, como lo hacemos nosotros cuando sudamos. Por otra parte, la gran polaridad del agua hace que sea el mejor disolvente disponible. Permite también que moléculas anfipáticas como los lípidos se autoensamblen en bicapas, bicapas que son relevantes para las membranas celulares. El agua también estabiliza la estructura tridimensional de los biopolímeros por medio de puentes de hidrógeno. Y también el agua tiene una gran fuerza de cohesión intermolecular que hace que haya una gran tensión superficial y permite una serie de efectos físicos como el transporte de agua desde las raíces hasta las hojas. Las pequeñas moléculas orgánicas. Las pequeñas moléculas orgánicas son varios billones de moléculas de sustancias distintas que contienen a lo más 50 átomos de carbono unidos a hidrógeno, es decir, carbonos reducidos. De ahí de que su peso molecular no, rara vez supere los 1000 unidades de masa atómica. La mayoría de las pequeñas moléculas orgánicas están presentes en todas las células, no importa a qué organismos pertenezcan ni a qué reino. Las propiedades físico-químicas de las pequeñas moléculas orgánicas difieren porque contienen uno o varios grupos funcionales distintos. Las PMO se clasifican en familias de compuestos de acuerdo a los grupos químicos funcionales que poseen. Ahora hablemos un poco sobre las fórmulas químicas. Las vamos a usar mucho en esta presentación. Las fórmulas químicas representan a las moléculas. Es decir, como las moléculas son un conjunto de átomos unidos por enlaces, en las fórmulas se escriben los símbolos de los elementos participantes. Las fórmulas se clasifican de acuerdo a la información que nos proporcionan acerca de las moléculas, en fórmulas mínimas y en fórmulas estructurales. En las fórmulas mínimas, como su mismo nombre nos lo indica, en realidad nos dan muy poca información. Solo nos dicen el número de átomos que hay de cada elemento en la molécula. Las fórmulas estructurales, en cambio, nos indican también los enlaces químicos que hay entre los átomos de la molécula, es decir, nos da información precisa acerca de su estructura. Pros y contras de las fórmulas mínimas. Las fórmulas mínimas son muy fáciles de escribir, pero como por ejemplo con la fórmula C2H6O, que representa a, por ejemplo, al etanol, en realidad nos encontramos que también representa a otras sustancias de propiedades físico-químicas distintas. Esas sustancias se llaman compuestos isómeros, de iso, que significa igual, y mer, parte. Es decir, los compuestos isómeros son sustancias hechas de las mismas partes, de los mismos átomos, de los mismos elementos, pero con propiedades físico-químicas distintas. Por ejemplo, veamos el etanol. El etanol, su fórmula estructural es CH3, CH2OH. Tiene una temperatura de ebullición de 78.4 grados y por lo tanto tiene un estado físico líquido con temperatura normal. Es soluble en agua, bastante soluble como ustedes saben. En cambio, el CH3O CH3, llamado dimetil éter, tiene una temperatura de ebullición de 23.6 grados bajo cero. Es decir, en condiciones normales de presión y temperatura, el dimetil éter es un gas, además poco soluble en agua. Entonces, en biología usamos las fórmulas, por conveniencia, usamos las fórmulas mínimas cuando sabemos precisamente de qué sustancia estamos hablando y solo necesitamos escribir rápidamente su representación. Si hay varios compuestos isómeros presentes o puede haber confusión, entonces necesitamos usar las fórmulas estructurales. Pero en biología usamos formas estructurales simplificadas porque es necesario escribirlas rápido y entender con facilidad la estructura de las sustancias. En las fórmulas estructurales simplificadas no escribimos el símbolo de los carbonos ni de los hidrógenos enlazados a estos. En realidad, solo se dibujan los enlaces carbono-carbono, así que en cada vértice y en extremo de las líneas que forman los enlaces hay un átomo de carbono. En cambio, sí se escriben los símbolos de los demás elementos, incluso del hidrógeno unido a ellos. Por ejemplo, la sustancia con fórmula estructural CH3, CH2, CH2, CH2, CH2OH está representada por la línea en zigzag que pueden ver que tiene en el extremo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y solo escribimos el símbolo del OH. Fin de la parte 1 de la composición química de los seres vivos a nivel molécula.